Apuntes de un Landán, con Chusé Dieste. Bueno, Chusé, el micro es tuyo. Vale, aquí estoy preparado ya. ¿Qué nos traes hoy, pues? Bueno, un trabajo pues sobre adivinanzas del Alto Aragón, que proceden de un libro que saqué en el año 2009, uh-huh. en el que recopilé más de 300 adivinanzas, y voy a traer unas pocas como un muestrario para que veáis que la gente del campo y los pastores también tenían ingenio. Seguro que va a ser divertido, porque yo creo que las adivinanzas es algo, yo no sé si, creo que ahora se lleva menos, pero yo recuerdo de niño que era un divertimento a nivel familiar, sí. En el que se hacían muchas adivinanzas. Pues sí. Es un recuerdo que tengo yo de... Sí, sí, además es muy interesante y hasta a nivel literario tienen su calidad, a pesar de que las inventa el pueblo, que no hay un autor así, que es más, son más bien anónimas, pero tienen una altura literaria, ¿eh? Entonces, decir que en aragonés se les dice dovinallas o divinetas, y hay variantes, porque claro, depende de las zonas del Alto Aragón, pues unas son más catalanizantes, otras son más de ya. más hacia el País Vasco, que con Navarra tenemos en conjunto pues el idioma vascuence, sí. ibero-vascuence, que también lo utilizábamos nosotros. Y entonces, bueno, el libro este se llamaba Adivinanzas del Alto Aragón, en el que las recopilé, y lo publicó Sordica, que es una editorial nuestra de Zaragoza, uh-huh. Como he dicho, en el año 2009. ¿Vale? Principalmente las adivinanzas y toda clase de literatura oral, cuando más se recopilaba o era en los tiempos festivos, en las fiestas, en los banquetes, pero donde más era en lo que llamaban las veilatas, que eran en las largas noches invernales, uh-huh. pues existía la costumbre en las aldeas montañesas de juntarse las personas de 4 o 5 casas en una casa. Y esto lo hacían a redolino. A redolino en aragonés es a turno estricto. O sea, iban quedando en cada casa, la casa que acogía a los que venían, pues preparaba lo que llamaban la colación, que después de estar hablando alrededor del fuego y de la cadiera, que los mocés, los críos, estaban sentados en escamilletas, que eran banquetitas pequeñas, y los abuelos y todo esto, pues más cerca del fuego en la cadiera, que se llamaba, uh-huh. que en castellano es el banco, el escaño, uh-huh. y allí se contaban, pues la literatura oral del Alto Aragón procede mucho de... Sí, porque claro, ahí se juntaban, y unas veces salían unos temas, otras veces salían otros temas, pero siempre eran creativos, porque claro, uno aportaba una cosa, otro aportaba otra. Entonces... aparte de, como eran muy laboriosos y la vida tenaz que llevaban les imponía que tenían que trabajar, pues hasta estando en las veladas invernales, porque eso en verano no se hacía, en estío no se hacía, se hacía solo en invierno, pues aún así tenían que hacer algo, y los hombres hacían pues diferentes labores, y las mujeres sobre todo hilar. Hilaban, hacían peduque, que se llamaba, es hacer calcetín, o también había frases que decían, poco se gana a afilar, pero menos a mirar. Por ejemplo, es un refrán que decían, que todos los refranes en general abogan por el positivismo, por el sacar beneficio de la manera que sea. Yeah. Porque era una sociedad en la que la existencia era denodada. Se vivía casi solo por comer o no había... Entonces, esto es lo que... Ya te digo, las veladas era en donde más... Y allí se contaban falordias son fábulas, es una palabra aragonesa, se contaban mazadas, que eran sentencias, giros costumbristas, y por supuesto las adivinanzas, ¿vale? Y pues Y la a pesar de que eran creadas, como he dicho antes, por el pueblo, tenían una gran capacidad metafórica, como comprobaremos cuando... Sí, sí, no, está claro. Cuando está diga claro algunas. Que el trabajo que has... que vienes realizando o que has realizado, porque has escrito un montón y sobre todas estas cuestiones de orales, ¿no? Me parece de una importancia enorme, porque es que de lo contrario, si no hubiese trabajos como el tuyo, pues cantidad de esa cultura, de esa tradición, sí, oral, se perdería. Exacto, exacto. Por lo tanto, me parece genial. Y aparte, pues que, como decías tú hace un momento, o sea, llama la atención el ingenio, el gracejo, la creatividad que tenían esos creadores o escritores anónimos, sí, que, bueno, dieron, sí, a luz todas estas cuestiones, que, por cierto, podrías ponernos algún ejemplo de adivinanza, a ver si somos capaces de... Mira, os voy a nombrar la primera. Yo tengo que hacer una aclaración, que ya os lo he dicho antes, en hablando en Petit Comité, sí, que yo no adivinaba ni una. excepto, hay unas que son muy, como pasa en castellano, que son muy manidas, muy sobadas, sí, y, sí, pero, cuidado, las que eran... Sí, las, sí, que eran intrínsecas de la montaña, yo no adivinaba ni una. Entonces yo os voy a nombrar y a ver si vosotros... Nómbranos una, sí, y nos dejas la pregunta hecha, o sea, la adivinanza hecha, un intervalo. Ponemos una canción y después de la canción te contestamos. Pues venga, os dicto esta sentencia o esta divineta. Dos caballos van a Francia, corren y corren, y nunca se alcanzan. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a escuchar una danza de bruchas, no sé si lo digo bien. Bruchas. Danza de las brujas, de Villanueva, que también resulta muy inspiradora. Y luego respondemos a esa adivinanza tan chula que nos has hecho. Me parece que nos tienes que ayudar. Yo no he encontrado. Pues os pasa lo mismo que me pasaba a mí. Hemos dado alguna idea, pero no hemos acertado. Pues en concreto, esos dos caballos que nunca se alcanzan, metafóricos, son el huso o fuso, que decían en aragonés, y la rueca, los instrumentos de hilar, yeah, que cuando hilabas giraban y nunca, sí, se alcanzaban. Y es muy curioso porque esta adivinanza procede de Sallende Gállego, aunque luego la conocían en otros pueblos, y en el mismo Sallende Gállego tenían otra variante que decía: cuatro caballos van ta Francia, corren y corren y nunca se alcanzan. Que también es otro utensilio del hilado, que es la de banadera, yeah, o la palabra aragonesa también de moré, que era de influencia francesa, que era para que se hiciera la madeja del hilo, que tenía cuatro, es un utensilio que tiene cuatro aristas, y alrededor de esas aristas que van girando se iba enrollando el hilo. Entonces, yeah, aparte era cuatro caballos, o sea que tenían tanto ingenio que les daba para sacarse, sí, sobre el mismo tema dos. Oye, nos lo has puesto muy complicado. La próxima más fácil, por favor. Sí, anda, vale. Sí, ponnos otra un poquito más fácil, anda. Bueno, quiero hacer hincapié que esta cultura oral la transmitían mucho las mujeres a los niños, porque normalmente el sector femenino está siempre muy olvidado a la hora de la etnografía y de la antropología. Y también, sobre todo, por unas personas que en cada pueblo, estos sí que eran varones, solía haber uno o dos que eran grandes improvisadores de coplas y de todo tipo de creaciones literarias, que tenían un curioso nombre, que eran los estroloquiadores. Oh. Que los estroloquiadores, esta palabra está compuesta, si la vemos bien, por la radical estro, que en griego y en castellano es altura poética. Uh-huh. Y lo que a dos logos es logos palabra en griego, precisamente. O sea que yo creo que esta palabra sí que la tuvo que sacar alguien, algún sacerdote o alguien con cultura, porque está incluyendo dos vocablos que no son populares, sino que son cultos. Está claro. ¿Vale? No, si al final, si nos vas a culturizar, ya lo veo, Chusé. Vamos a terminar siendo filólogos aragoneses a este paso contigo. Bueno, por lo menos aprenderemos algo popular. Oye, muy interesante. Quería hacerte una pregunta sobre, al margen un poco de esto, pero vamos, relacionado. En estas reuniones nocturnas, yo supongo que tendría mucha importancia lo que relataba la gente. Y sobre todo historias, aprovechando la oscuridad del invierno y el frío y las tormentas, porque claro, eran zonas con bastante climatología dura, ¿no? Sí. En esas zonas se suele dar, como el País Vasco, Navarra, en el norte del país, Galicia, los relatos de brujas, de miedo, de terror. Esto supongo que también tendría su importancia. Sí, había algún día tocaremos el tema también. Ah, vale. Había muchísima, tienes toda la razón del mundo, porque las casas eran, podríamos decir, desde una época, desde una óptica de ahora, que eran tenebrosas, porque hasta principios de siglo, pues se iluminaban con luceras, con candiles, con luceras de boj. Las luceras eran la tea de los pinos, uh-huh, que sacaban una luz azulada en los que las ponían en los fogariles, pero luego para ir a las habitaciones tenías que ir con la lucera, y claro, y este aspecto tenebroso influía en la creación de lo que tú me estás diciendo, que lo has clavado, o sea, era así. Sí. Y hay muchas historias de terror y de brujas, y tienes toda la razón del mundo, o sea, que es así. Y pero bueno, como hoy estamos con el tema de las adivinanzas, pues vamos a seguir con otra que, digamos, que tiene más dispersión, porque también en castellano está con variantes, y la voy a leer. Esta me la dijeron en un pueblo del Viejo Aragón. El Viejo Aragón es la comarca de Echo, que es donde nació el Reino de Aragón. Es Aragüer del Puerto, bueno, es conocido. Allí me recogí esta porque yo iba con un cuestionario que había recogido en Linar de Marcuello, en el pueblo de mis padres. Si llevaba yo 15 adivinanzas, pues les decía, ¿se saben ustedes alguna otra? Y ellos enseguida, claro, era la manera de facilitar que recordaran ellos, porque hay veces que llegas y dígame una adivinanza, pues claro, eso no es difícil. Entonces esta dice, blanca como la nieve, negra como la pez, habla y no tiene boca, corre y no tiene pies. El encadenado metafórico es bonito. Precioso. Bueno, nos ponemos la máquina de pensar. Repítelo. Blanca como la nieve, negra como la pez, habla y no tiene boca, corre y no tiene pies. Que a mí no se me ocurriría nunca encadenar esto. Este vete a saber, la silla blanca que tenían en... Si el otro era el uso y la rueca, este... Este es de otro ámbito, no es del hilao, ¿eh? Vale, ya nos da una pista. Habla y no tiene boca. Eso, la radio, por ejemplo, habla y no tiene boca. Pero corre y no tiene pies. Es un instrumento de comunicación. Vas bien, vas bien. Bueno, muy bien, muy bien. Te amanas, que dirían en aragonés, te acercas. Pero bueno, no me caracterizo precisamente por ser muy lúcido en este tipo de juegos. ¿Una campana, a lo mejor? No. No, hay de las campanas que las nombraremos, pero... Tiene que ser blanca como la nieve. Claro, sí, se me había olvidado. Tiene que ser blanca como la nieve. Y negra como la pez. Negra como la pez. Hasta ahí llego. La decimos. Dínosla, porque si no... Qué chulo me hago cuando yo no adivinaba ni una. Nombre. Bueno, blanca como la nieve es un folio en blanco. Se refiere a la carta en general. Ya. Blanca como la nieve es un folio en blanco. La tinta. Negra como la pez, que la pez es el extracto del pino, son las letras que escribían pues con el bolígrafo negro. Habla y no tiene boca porque está comunicando de una persona a otra, y corre y no tiene pies, precisamente porque es una misiva que tú la mandas de aquí y puede llegar a Argentina, que es donde está nuestro contertulio. Está una vez que a uno le explican la solución, sí, lo ves clarísimo. Qué obvio resulta, ¿verdad? Sí. Pero hostia, no es nada fácil, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que eran muy conceptuosos y sí. Oye, que descendemos de que no es un examen para entrar a la universidad. Descendemos de Baltasar Gracián, tú. Sí, joder. Casi nada. Bueno, pues siguiendo con la temática, si os parece bien, sí, claro, pues sí. Tengo otra que dice, es más corta, esta la recogí en... Esta es una de las que yo llevaba para que luego me dijeran que esta la recogí en el pueblo de mis padres, Linar de Marcuello, que dice, una viella es una vieja, con un diente llama a toda la gente. Bueno, esta es que me la has puesto muy fácil. Porque, como te he dicho antes, la campana, y me has dicho, esta no, pero sí, una campana. Es la campana. Y bueno, muy bien. ¡Bien! Y concretamente... Pero me ha dado en la pista, El diente de aquí, del enunciado, el diente es el badajo. El badajo. Y claro, convoca a toda la gente, claro. Porque ¿Y badajo también es una palabra aragonesa? No, en aragonés es batallo, badajo es castellano. Pero aparte de la campana, aparte de esta, en el mismo pueblo de mis padres aún tenían otra variante que decía, en altas paredes cantan grilletes, ni comen ni beben y siempre están gordetes. Las campanas. Las campanas también. Espera, que lo voy a decir yo, las campanas. Pues por favor, el premio que teníamos establecido se lo damos. Pues otro premio para ti también. Otro premio para mí. Bueno, y otra adivinanza preciosa. Ahora os voy a hablar de un objeto o de una cosa que tiene por lo menos 5 o 6 adivinanzas. Solo he traído una sobre la misma materia, Entonces esta me la dijeron en Sieso de Huesca, que es un pueblo que está pues al lado de Casbar de Huesca, del monasterio. En las faldas de Guara, de la Sierra de Guara, que tú la conoces bien, y esta es también muy compleja. Yo, por supuesto, no la adiviné tampoco. Dice, alta estoy, alta me veo, corona de rey llevo, gente veo venir y yo no me puedo ir. ¿Una torre, a lo mejor? No. La torre viendo desde la distancia. Podría ser, sí, es concuerda. Algo que se ve desde la distancia, algo que te permite ver desde la distancia. Alta estoy, alta me veo, corona de rey llevo, gente veo venir y yo no me puedo ir. ¿Una ventana? ¿Un castillo? No. Son buenas metáforas que a mí no se me hubieran ocurrido tampoco, Buenas soluciones, pero no. Si queréis, yo estoy en blanco, sinceramente. Pues esto es, este conjunto de encadenaciones metafóricas define a la minglana, la granada. Está alta porque está en un arbusto. ¿Menglana? ¿Eso es aragonés? Menglana. Minglana y mengrana, depende de la zona, eso es aragonés. Es que en mi pueblo le decimos mengrana. Sí, sí, eso es aragonés, lo que pasa que en cada zona tienen sus variantes y el arbusto es la minglanera, árbol. Sí, sí, sí. Pues ella está alta porque está colgada en la rama. La corona. alta estoy, alta me veo. Lleva la corona porque el fruto de la granada termina en unas prolongaciones que semejan a una corona, uh-huh. si os habéis fijado. Sí, sí. Y luego ve venir a la gente, por supuesto, y yo no me puedo ir porque ella está colgada del árbol. Sí, sí. Entonces, está en alto colgando. No, tienen su punto incluso. Sí, sí, sí. Sí, pero cuando te los dicen, ¿eh? Cuando te las dicen. Esto no lo sacaban sí. ni los de las reuniones. Es un punto poético, aquella, quiero decir que... No, a mí me sorprendía la riqueza comparativa de este, que la gente anónima podía llegar a crear. Sí, sí. Es que son muy bonitas. Oye, y en otro orden de cosas, yéndonos un poco a lo gamberrete, sí. seguro que habrá adivinanzas ya de un tipo más picante o más hacia lo sexual, a lo divertido, vamos. Como diría Lázaro Carretera, has dado el dardo en la palabra. Exactamente, porque precisamente como la influencia clerical y religiosa hacía que el sexo fuera un tema tabú, pues ese era, como la gente actúa de forma contraria, pues ese era el que más abundaba. Porque cuando yo recogí las adivinanzas, el capítulo más abundante es el de las sexuales. Solo he traído una por no escandalizar, pero hay muchísimas. Entonces, esta en concreto dice, por un gusto, esta la recogí en un pueblo muy chiquitín que se llama Llosa de Sobremonte, que es un subvalle que está a gran altitud sobre Viescas, que lo componen tres aldeas, Llosa, Betés y Aso. Y esta concretamente me la dijeron en Llosa, que dice, por un gusto y otro gusto, por un gusto una mujer, por un agujero chico pasa carne sin cocer. Pues hombre, la imagen mental que se le ocurre a un... Eso es un bicho anillo. Raro como yo. Un anillo. El anillo de bodas. Es un anillo y el dedo. Y el dedo, exacto, sí, claro. La carne. Qué castidad la tuya, Néstor. O sea, es el anillo, pues. Al final, lo del final. A mí se me había ocurrido otra cosa. Pero bueno, como estamos en horario infantil, no. Prefiero no decirlo. El anillo de boda y el dedo. Haciendo, digamos, mención implícita al acto sexual, sí, claro. Sí, pues sí. Yo soy... Sí, siempre lo que estaba sobreexpuesto era lo sexual, pero luego nunca era. Ya. Otra muy bonita decía, Mariaza estaba largaza esperando que le pusieran la cosaza. Con estos aumentativos aragoneses que, por supuesto, aunque lo explícito es lo sexual, aquí se está refiriendo a la tarea de masar. Y era a revolver la masa, revolver la masa, y entonces en Mariaza era la levadura, la levadura era la empreñatuara que al revolver la masa, pues era, viene a dar este sentido sexual. Hay muchísimas más, pero bueno, como estamos en horario infantil, vamos a... No, a ver, que... Creo que niños tenemos pocos oyentes. Sí. Tú tranquilo. No. Pero bueno, ha estado muy bien el que hicieras esta reseña. Bueno, ¿alguna cosita más antes de terminar tu espacio? Pues luego otra que a mí me gustó muchísimo, cuando me la dijo un señor mayor en Chistén es el nombre aragonés de Gistain, porque nos decimos Gistain y ese lo pusieron los franceses. Ya. Entonces en Chistén, en el valle de Chistao, no Gistain, Chistao, pues que es el pueblo más alto de todos, un señor muy mayor, yo estaba hospedado en una fonda y el señor mayor de la fonda, que era un anciano, me dijo una que yo considero que es muy bonita, muy poética, que dice, alto en torres tocan pandores. Y abajo en salas bailan madamas, porque aquí utilizaban para señoritas, utilizaban el francés madamas, o sea, la línea divisoria no era óbice para que las palabras saltaran de un lado a otro y se emplearan, entonces a ver si sabéis de qué puede ir. Pero repite. Sí, alto en torres tocan pandores y abajo en salas bailan madamas. Pandores son tambores. Pandor en castellano y en aragonés es tambor, pero como es un uso metafórico, está diciendo, se refiere a otra cosa. Jo, yo soy un zoquete, no me... Que no, que todos, que son muy difíciles de adivinar. No se me ocurre. Claro. Pero sí, es bonita la... Su enunciado, pues, su enunciado ya resulta atractivo. Es, ¿no?, bonito. A mí me gustó mucho cuando me la dijo, me sorprendió. Claro. Pues esto es del campo, de la Demba. Demba sería el campo, en aragonés, Demba campo. Este es del campo del Orache. El Orache es el tiempo climático. Entonces, el alto en Torres tocan pandores. Alto en Torres se refiere a los cumulonimbos, que son los que desataban las tormentas. Ya. Tocan pandores son los truenos, que son estruendosos, tocan pandores, que su sonido, decían en aragonés, era escacharrante, o sea, era potente. Tocan pandores, pues son, eso ya he dicho, son los truenos. Y a vaso en salas bailan madamas, eran las gotas que caían desde las tejas al suelo de la calle, que bailaban, danzaban. Ya. Y eso son las madamas. Genial, oye. Pues hombre, tu estreno de apuntes del Landán ha estado, hombre, genial. Hombre, es popular, pero yo creo que aportó algo, por lo menos. Sí, a, hombre, a, sí. La, a mí me ha encantado. No dejes de hacerlo. Te esperamos, esperamos tu próxima entrega con mucho interés. Y os dejamos, pues, con, si te parece, sí, sí, con la ronda de Voltaña y una... Maravillosos. La revolandera de la ronda de Voltaña, que es todo un himno. Y con eso terminamos los apuntes por hoy. Por hoy, ya landanearemos más. Montañesas, las bajo Aragón.